Eclesiastés, bueno, Eclesiastés 3, versículo, vamos a leer solamente el versículo 1 y el versículo 11 juntos. Así que del 1 nos brincamos hasta el 11, no vaya a leer el 2, 3, 4 y 5. Lo vamos a leer juntos, amén. Bien, la palabra de Dios dice así esta noche: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Bien. Repite conmigo: todo tiene su tiempo. Todo es hermoso en su tiempo. Porque realmente Dios hizo muchas cosas, hermano. Y yo quiero que hoy aprendamos y que veamos del Señor que Dios es un Dios que obra por tiempos. Y que en el Señor hay tiempo para una cosa y hay tiempo para otras cosas. Y Él mismo obra por tiempos, hermano. Pero el Señor aquí hace una, la Biblia dice una declaración interesante e importante. Porque dice que todo lo que Dios hace es hermoso en su tiempo. No todas las cosas son hermosas si nos salimos del tiempo en el que Dios las preparó. Y si quiere un ejemplo, ahí tiene al chamaco que sale con el domingo 7 con la novia antes de tiempo. Y seguramente eso no es tan hermoso si lo hubiera, como si lo hubieran hecho en su tiempo. Porque para todo hay un tiempo, hermano. Y todas las cosas que pasan en su tiempo son hermosas. Dice la Biblia que a lo mejor no las vamos a entender. Dice, a lo mejor, sin que el hombre alcance a entender la grandeza de eso. Pero las cosas que Dios preparó en su tiempo, cuando pasan en su tiempo, ¿son qué? Son hermosas, hermano. Y fíjense cómo es interesante esto, hermano, porque de verdad que no las entendemos. Pero yo quiero que aprendas y creamos hoy que las cosas que pasan en su tiempo son hermosas. Y ahora vámonos al versículo 2. Dice, tiempo de... ¿Es hermoso nacer? Dice, tiempo de... ¿Es hermoso morir? En su tiempo. Hay hermosura en partir de este lugar, bueno, de esta tierra. ¿En cuándo? Y a veces no lo entendemos. La Biblia es clara. A veces no, el hombre no lo acaba de entender, pero tener que partir de esta tierra en su tiempo es... Qué complicado es cuando de repente dicen, pero ¿por qué ese joven de tantos años, veintitantos años, tuvo que partir? Fue feo, porque se fue chavo, no era su tiempo, dicen algunos, no era su momento. Bueno, no lo sabemos, pero si se fue antes de su tiempo, no es hermoso. Pero aquellas personas que Dios les concede irse en su tiempo, hay hermosura en eso. Hay hermosura en eso, hermano. Versículo, bueno, ahí mismo en el 2 dice, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Todo eso es hermoso en tiempo de llorar, hermano. A veces hay tiempo para llorar. Y cuando tú lloras en tu tiempo, hay cierta hermosura en eso, porque estás llorando en el tiempo correcto. Hay tiempo de... Y qué complicado y triste es cuando lloras en tiempo de reír y cuando ríes en tiempo de llorar. En eso no hay hermosura, pero cuando te toca llorar en el tiempo de llorar, la Biblia declara que en eso hay una hermosura que a veces no entendemos. Y cuando ríes en tiempo de reírse, hay hermosura también en eso, porque lo estás haciendo en el tiempo correcto. Estamos en el 4, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. A ver, jóvenes, tiempo de abrazar, ¿y qué más? Ah, bueno, ahí va para los jóvenes. Tiempo de buscar, varones. Perder, digo porque a veces somos remanos para buscar. Pero a ver, tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de romper y tiempo de... A ver, mujeres. ¿Por qué no leyeron fuerte? No, nomás les tocaba, no hubo nada de mala intención ahí. Tiempo de callar y tiempo de... Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra. Y todas y cada una de estas cosas son hermosas en su tiempo, hermano. Y Dios trabaja por tiempos, hermano. Entonces, hoy quiero que entendamos que las cosas en su tiempo son hermosas, hermano. Pero todas las cosas tienen su momento. Y en el momento en el que pasan, es el momento correcto, son hermosas. Y aquí viene algo importante, hermano. Porque entonces tenemos que aprender a distinguir el tiempo que estamos viviendo. Y es donde a veces nos falta discernimiento, hermano, o de repente fallamos, porque a veces no estamos conscientes de que Dios trabaja por tiempos, o no estamos conscientes del tiempo que estamos viviendo. Mateo 16, 3. Dice, y por la mañana, es Jesús hablando, vienen los fariseos y le piden señal. Y dice, por la mañana hoy habrá, dicen ustedes, hoy habrá tempestad porque tiene arrebolas el cielo nublado. Hipócritas que saben distinguir el aspecto del cielo. ¿Qué dice? Llegan los fariseos y le dicen a Jesús, Jesús, te demandamos una señal. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Danos señal. Y Jesús le responde y les dice, hipócritas. Y les dice, ustedes saben distinguir el tiempo porque lo ven y dicen, ah, ahorita el cielo está. Yo busqué qué era eso de, ¿cómo dice ahí? Arreboles, y es cuando el cielo como que le pega la luz del sol, cuando ya se oculta y se pone como rojo. Entonces dice, ustedes saben ver el sol y dice, ah, viene buen tiempo porque el cielo está así. Yo recuerdo mucho al papá de mi hermana Lucha, que nos decía que cuando el cielo estaba borragado, iba a ser frío. Y ahí aprendes a que cuando volteas y ves el cielo, dices, ah, viene tiempo bueno, viene tiempo malo. Saben ver las nubes, dice, y distinguir que viene lluvia. Pero los tiempos que están viviendo no lo saben distinguir. Y fue un reclamo que Jesús le hizo a los fariseos. Les dice que no están viendo lo que está pasando. No se dan cuenta del tiempo que están viviendo. Son buenos para distinguir otras cosas, pero no se dan cuenta para distinguir en qué tiempo está viviendo. Y la iglesia de Cristo, desafortunadamente, ha perdido a veces la ubicación del tiempo que le está tocando vivir. Estamos en los tiempos finales. Pero también a veces en nuestras vidas no sabemos distinguir en qué tiempo estamos pasando. A veces estamos pasando por tiempos buenos. A veces estamos pasando por tiempos de prueba. Pero todos esos tiempos que estamos pasando, hermano, tiempos de reír, tiempos de llorar, tiempos a lo mejor como pasó aquí en este lugar, en los que a veces nos toca ver a alguien nacer, pero a veces nos toca ver a alguien partir. Todos esos tiempos tenemos que aprender a distinguirlos y entender que vivir esos tiempos y hacer las cosas correctas en ese momento tiene su hermosura y tiene una bendición ahí especial para eso. ¿Cuántos lo pueden creer? En la Biblia, hermano, los desiertos a veces te hablan de tiempos, de periodos de prueba, tiempos de sequedad, tiempos de problemas, hermano. Pero la Biblia declara, y Jehová una vez declaró al pueblo y le decía, y nos lo decía el domingo, yo lo llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Porque a veces cuando tú vas al desierto es más fácil oír la voz de Dios y hay una hermosura en eso. El tiempo que estamos viviendo, hermano, ¿cuál es? Y yo te quiero preguntar hoy, ¿qué tiempo estás viviendo? ¿Y qué es lo que estás pasando? ¿Qué tiempo está viviendo la iglesia? Jesús, hermano, Jesús se movía por tiempos. Y mi hermana Pilar leyó un versículo en Gálatas 4 al principio. Gálatas 4, del 4 al 5, lo voy a leer para no tomar mucho tiempo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo enviaron a Jesús? ¿Cuándo? A su tiempo. Ni antes, ni después. Había un tiempo para que Jesús naciera y en ese tiempo vino. Y que viniera en ese tiempo es lo mejor que pudo haber pasado, porque era el tiempo correcto. Ni antes, ni después, porque se hubiera perdido la hermosura. Él vino en su tiempo. Cuando ya está grande Jesús, cuando empieza a crecer y está en esta tierra, nadie sabía que era el Hijo de Dios. Un día lo invitan a una fiesta, se acaba el vino, va a su mamá y le dice, a ver Jesús, como que haz algo. Y Jesús responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado a mí tiempo. Y cuando Jesús está empezando su ministerio, dice que sus hermanos lo buscan y le dice, bueno, ya, ¿eres el Hijo de Dios o no? Muéstrate ya a los hombres para que crean en ti. Y Jesús dice, tranquilos, no ha llegado a mí tiempo. Y tú lo puedes leer en los evangelios. Y de repente Jesús van a hacer la fiesta en Jerusalén y le dice a sus discípulos, vayan ustedes, yo no voy porque no ha llegado a mí. Jesús conocía sus tiempos. Jesús sabía los tiempos que estaba viviendo. Y de repente le agarra a sus discípulos y le dice, vamos a Jerusalén porque es necesario que, bueno, el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores y muera por todos. Ya es tiempo. Cuando está orando en el Getsemaní y de repente suda gotas de sangre y sus discípulos se quedan dormidos, la última vez que da la vuelta, llega y les dice, descansen ya, la hora ha llegado. Jesús conocía los tiempos. Tú conoces estos tiempos. Porque tenemos que estar conscientes de en qué tiempos estamos pasando. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Amén. Porque tengo algo que de parte de Dios para esta iglesia el día de hoy que quiero compartir contigo. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, ahí sí voy a pedir que lo veamos todos en el libro de Romanos, capítulo 13. Romanos 13, versículo 11. Y hermano, este versículo es de parte de Dios y lo vamos a leer de una manera profética, ¿no? Porque este versículo es para nosotros. Es un versículo que Dios me da para la congregación. Yo quiero que lo leamos. Y dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Voltéate con tu hermano y dile: es tiempo que te despiertes. Es tiempo de levantarnos, hermano. El Espíritu Santo hablaba a mi corazón y ha sido muy claro en cuestión de que me decía: ya es tiempo, ya es su tiempo, ya es tiempo de que se levanten. Ya es tiempo de que tomen las promesas que Dios les ha dado. Ya es tiempo de que tomen aquello que Dios ha preparado. Hay un tiempo para sembrar y Dios ya ha estado sembrando en nosotros. Cuando está la siembra, hermano, y la planta crece, no hay fruto, porque la planta está creciendo, pero es su tiempo. Es el tiempo correcto de que la semilla caiga a la tierra, muera algo en nosotros ya muerto, hermano, y crezca algo nuevo. Y la planta crece sin fruto, hermano, pero está creciendo. Si tú vas y le buscas a lo mejor a un árbol de mangos cuando todavía está chiquita, bueno, no conozco un árbol de mangos, pero cuando todavía no es tiempo de que dé fruto, no lo vas a encontrar, y eso no es malo, porque no es su tiempo. Pero cuando llega el tiempo de mangos y las plantas ya están maduras, es tiempo de que den fruto. Así que voltáquete con tu otro hermano y dile: ya es tiempo. Y el Espíritu Santo me decía concretamente: yo les di promesas y ya es tiempo de que las tome. Así que ahora volteate contigo mismo, a ver cómo le haces, y pregúntate: ¿qué promesas Dios te ha dado? Porque déjame decirte que ya es tiempo de que las tomes. Ya es tiempo de que las tomes. Y Dios no se equivoca en los tiempos, hermano. Y por eso cuando mi hermana Pilar leía el versículo hace rato, que era el mismo pasaje que traía, mi corazón brincaba, porque entonces es la confirmación de que ya es tiempo, hermano. Ya es el tiempo correcto de que nos levantemos a tomar la promesa que Dios te ha dado. ¿Qué te ha prometido Dios? Porque a todos aquí y a muchos de nosotros Dios nos ha dado y nos ha prometido cosas. Y es tiempo de levantarnos a tomar esas promesas. Es el tiempo correcto, hermano. Dios no se equivoca. A veces nosotros pensamos que las cosas ya tardaron, pero la Biblia en Hebreos declara que las promesas se consiguen con fe y paciencia. Y Dios ha estado trabajando en nuestra fe, pero también en nuestra paciencia. Cuando van a buscar a Jesús porque Lázaro está enfermo, Jesús todavía tarda 2 días en ir. Pero ese era el tiempo correcto. Jesús no se equivocó. Porque a veces en la espera, hermano, Dios está cocinando y preparando algo más grande que las cosas que ya conoces. A veces tú quieres ver algo que ya conoces, pero Dios está preparándote y preparando la bendición para que recibas algo más grande, algo que no conoces. La familia de Lázaro sabía que Jesús sanaba, pero no sabían que Jesús resucitaba. Y yo te pregunto: ¿cuánto has esperado por tu promesa? Porque Dios está preparando algo más grande para tu vida. Y lo que a veces tenemos por tardanza no es tardanza, es Dios que ha estado obrando contigo. Y es que Dios te está preparando para que des fruto y tomes tu promesa en el tiempo correcto. Si tú arrebatas tu promesa antes de tiempo, no es hermoso. Es como hacer nacer a un bebé a los 6 meses. No es su tiempo. Lo más seguro es que ese bebé nazca enfermo, que se la pase en una incubadora, porque nació antes de tiempo. Y si lo dejas que se pase más de ese tiempo, el bebé va a nacer seguramente muerto, porque si lo dejas más de 9 meses, ese niño se cocinó de más. No van a ser bien, no van a ser bien. Pero si el niño nace en su tiempo, ¿es una bendición o no es una bendición? pues es el tiempo correcto de que tomes tu promesa. Es el tiempo correcto de que tomes tu bendición. Es el tiempo correcto para que esta iglesia tome la palabra que Dios ha dado y empecemos a cosechar ya en la mies del Señor. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Entonces yo quiero que hoy hagas un ejercicio y recuerdes qué palabras Dios te ha dado. Porque Dios tiene algo para ti. Y porque esa promesa posiblemente ya hasta la habías olvidado o la habías dejado de creer. Mientras escuchaba del pasaje de Lázaro, podía entender que a veces nuestras promesas se mueren. Y a veces en nuestro corazón, aquella promesa que Dios llegó, nos dio y que escuchamos y recibimos con gozo, pasa el tiempo y no vemos que pasen, pasa el tiempo y nuestra fe va decayendo y a veces la esperanza nos mantiene, pero otras veces lo dejamos morir. Y para estas alturas del partido, nuestra promesa ya en nuestro corazón está muerta. Pero aún esas promesas Dios puede venir y resucitarlas. Y no importa que a lo mejor en tu corazón alguna promesa ya no esté vigente, hermano. Tal vez la escuchaste y entiendes que Dios te la dijo, pero en tu corazón ya no estás creyendo por ella. Pero Dios hoy te habla y te recuerda que esa promesa sigue vigente. Y que si Él dijo, lo va a hacer. Y que si Él prometió, lo va a cumplir. Pero hay un tiempo para eso. Hay un tiempo para eso. Y el tiempo ha llegado. Dios quiere y necesita gente que entienda que los tiempos, o que la iglesia se mueve por tiempo. Y tú tienes que entender en qué tiempo estás viviendo, hermano. A veces los líderes se desesperan porque no reciben fruto en cierto tiempo, pero es que no es tiempo de fruto. Pero cuando es tiempo de fruto, tenemos que dar fruto. Tenemos que empezar a ver algo, hermano, porque tenemos que hacer las cosas en el tiempo correcto. Iglesia de Cristo, Dios te dice hoy ya es tiempo. Hoy es tiempo de que tomes las promesas. Hoy es tiempo de que hagas las cosas. Hoy es tiempo de que las cosas ocurran, hermano. Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. La Biblia habla en Crónicas que en aquellos tiempos había gente que entendían los tiempos, y como entendían los tiempos, sabían lo que el pueblo de Israel tenía que hacer de acuerdo al tiempo que estaban viviendo. Y si tú no te habías atrevido a lanzarte, es tiempo que te lances. Yo no estuve hace 8 días, pero pues yo digo y pregunto qué predicaron, y yo sé que el hermano pastor predicó de a veces es necesario emprender algo, hermano. Y a veces no sabemos cuándo es el tiempo. Y hay que preguntarle al Señor por los tiempos. Pero a lo mejor ya es tiempo de que empieces algo. Ya es tiempo de que inicies algo. Ya es tiempo de que te atrevas a algo más. Ya es tiempo que por fe des un paso de fe. Ya es tiempo de que tomes las promesas. Ya es tiempo, hermano. Hoy Dios va a resucitar en los corazones de aquellos que habían perdido la esperanza de su promesa. La va a resucitar, hermano. Porque aquí ya hay promesas y cosas que Dios le dijo a ciertas personas. Y ya no se están creyendo. Pero hoy el Espíritu Santo va a ministrar a nuestras vidas, hermano. Salmo 37:19. ¿Siguen aquí conmigo? Dice este versículo, léelo conmigo, vamos a leerlo juntos. Dice: no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre. ¿Qué otra traducción tenemos ahí? A ver, ponlo en esta versión. Porque a veces, hermano, estás pasando por un tiempo malo. Y en eso, cuando pasas el tiempo malo, en el tiempo correcto, hay una hermosura. Vamos a leerlo, dice: en tiempos difíciles serás, repite conmigo, prosperado. En épocas de hambre tendrás. Hay promesa, hermano, cuando pasas en los tiempos malos. Y obviamente cuando pasas en los tiempos buenos, mejor. Pero no creas que porque estás pasando una prueba, Dios se olvidó de ti. ¿Qué está pasando, Jesús? ¿Qué está pasando? Es que Dios ya no me quiere. No sé qué tantas cosas el diablo te quiere engañar. Pero también existen los tiempos malos, de acuerdo a la Biblia. Y en los tiempos malos, cuando los pasas en el tiempo correcto, hay una hermosura, de acuerdo a Eclesiastés. Y en esa hermosura que Dios me daba, es que en los tiempos malos, hermano, es cuando los hijos de Dios prosperan. Hay promesa de prosperidad en medio de los problemas para los hijos de Dios. Dice la Biblia, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque los hijos de Dios pueden estar gozosos aún en los tiempos de prueba. Los tiempos de prueba existen, hermano, y todos tenemos que pasar por ello. Pero en los tiempos difíciles, gózate, porque hay una hermosura en pasar la prueba en el tiempo correcto. Hay una hermosura en pasar los problemas porque Dios prometió prosperarte, porque Dios prometió que te sobrará, porque Dios prometió estar contigo aún en las buenas y en las malas, hermano. Así que simplemente entiende y busca con el Espíritu Santo ver qué tiempo estás viviendo. Y alégrate, hermano, porque todos los tiempos y todo es hermoso su tiempo. Y si el tiempo de tomar tu promesa ha llegado, gloria a Dios, hermano. Hay que actuar, hay que hacer, hay que arrebatar, hay que tomar, hay que saciarse. El tiempo ha llegado. Ponte de pie. A ver, esta es la versión, ¿esta cuál es? La siguiente. Vamos a leerlo juntos. Dice: cuando lleguen los días malos, no pasarás vergüenza. Cuando otros no tengan comida, a ellos, ¿cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer? Así que, hermano, no quiero ir nada más al mensaje. Lo que yo quiero que hagamos hoy es que tú traigas a tu corazón las promesas. Dios fue claro conmigo al mostrarme que hay gente que ya no está creyendo con las promesas que Dios les dio en lo personal. En lo personal, algunas promesas que Dios alguna vez te dio un hermano y te dijo, Dios dice esto para ti, Dios te va a poner esto aquí, hay alguien que no le está creyendo. Y gloria a Dios por los que hicieron. Pero hoy Dios quiere ministrar a todos. Que todos salgamos fortalecidos en nuestra fe, creyendo en las promesas que Dios nos ha dado y tomándolas en fe. Porque de aquí, hermano, las cosas que Dios ha prometido se van a cumplir. Aquello que Dios te dijo que te iba a dar, te lo va a dar. Porque Él dijo y hará. Él prometió y va a cumplir, dice la Biblia, hermano. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si te lo prometió, lo va a cumplir, hermano. Y el tiempo ha llegado. Estamos en tiempo de tomar las promesas. Ya fue el tiempo de la siembra en este lugar. Y ya Dios envió a gente a sembrar palabra en tu corazón, gente a sembrar promesas en tu corazón, gente a ministrar a tu vida para prepararte a tu corazón para recibir la promesa y pueda germinar. Ahora es tiempo ya de tomar las promesas. Así que vamos a orar, hermano. Te voy a invitar primero que ores por tu propia vida, hermano. Que traigas a tu mente las promesas que Dios te ha dado. Que traigas a tu mente las cosas que Dios te ha dado con un hermano, en una predicación, a través de la Biblia, a través de un campo, y le empiezas a decir a Dios, yo tomo hoy mi promesa, y si me está faltando fe, Señor, hoy fortalece mi fe, porque yo quiero tomar mi promesa. Y el deseo de corazón de Dios es que todos en este lugar se vayan saciados, hermano. Eso ya lo enseñamos alguna vez. Dios no quiere que te vayas a medias. Dios no quiere que te vayas con poco. Dios quiere que te vayas con todo lo que Él preparó para ti de este lugar. Así que alza tus manos, cierra tus ojos, ora como gustes, pero vamos a empezar a decirle, Señor, gracias, Señor. Hazme una persona entendida en los tiempos, que pueda entender el tiempo que estoy viviendo y que pueda ver la hermosura que hay en el tiempo que estoy viviendo. Aún los tiempos que parecen buenos, malos, Señor, son hermosos en su tiempo. Y la Biblia es clara al contrastar a momentos muy buenos con momentos muy malos, momentos de mucha alegría con momentos de mucha tristeza. Todos son hermosos en su tiempo, Señor. Y ha llegado el tiempo de tomar la promesa. Ha llegado el tiempo de que te levantes en tu ministerio, que levantes el don que Dios te ha dado y lo empieces a ejercer. Ha llegado el tiempo que tu familia empiece a ser restaurada, que tus hijos regresen a los caminos del Señor.